solo pasamos buenas noticias. Porque somos No Sin Rumbo, el programa de las buenas noticias. Sí, Cristian. Bueno, buenos días a toda la audiencia. La primera noticia que tengo es: donar es vida, emotivo homenaje en el sur santafesino. Con la presencia de autoridades provinciales y locales, el Hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto fue escenario de una emotiva jornada organizada por el CUDAIO en homenaje a los donantes de órganos de la ciudad y la provincia. Actualmente, la provincia de Santa Fe es la segunda a nivel nacional en cantidad de donaciones de órganos, en lo que va del 2025. Ya se contabilizan 23 procesos de donación y 45 personas trasplantadas con órganos provenientes de donantes santafesinos. Y la segunda noticia dice: alumnos santafesinos llegaron a semifinales del Mundial de Escritura. Empezó como un juego en el aula y terminó en una competencia global. 20 alumnos de la Escuela Santa Rita de Casia se animaron a escribir y a compartir sus historias. Se sumaron al Mundial de Escritura y hoy uno de sus grupos está entre los finalistas. Lo lograron gracias al trabajo en equipo. La propuesta nació de la profesora de lengua y literatura, quien impulsó a participación de los estudiantes con la consigna clara: escribir puede generar tantas cosas como jugar. Estas fueron las noticias del día. Perdón, y la noticia también fue finalista en la Escuela Almirante Brown, que yo fui. Fue finalista ella. Bueno, la noticia de rumbo, acá mis compañeros les van a contar la experiencia que vivieron ayer en la UNEL. A ver, chicos, ¿quién quiere empezar por este homenaje? Ayer hubo un encuentro de radios de salud relacionadas a salud mental en la Universidad Nacional del Litoral, en el Cubo, es decir, en el área de arquitectura. Aulas comunes. Aulas comunes de arquitectura. Ah, son comunes, no son claro, de arquitectura. Es un aulario común que van todas las universidades y las facultades, digamos. Bueno, y allí nos encontramos. Y los centros de día no solo trajeron su radio, sino también una muestra de las cosas que se hacen, los microemprendimientos que hay. Claro, Susi, porque hay diferentes emprendimientos. Susi, ¿querés agregar algo más? No, estuvo muy bueno. Nos volvió a encontrar con los chicos de La Bisagra, de Paraná, que les debemos la visita. Y bueno, y no, la pasamos muy bien. Lo único, el frío, pero bueno, ¿qué va a ser? Pero la pasamos muy bien. Bien. ¿No? Gracias, Marisa, fue todo, Cris. Marisa también. ¿Querés agregar algo, sí, Marisa? Yo decía de los microemprendimientos que había. Por ejemplo, había Matelisto con las impresiones de salud mental, que decían de salud mental. Muy bueno, estuvo muy bueno realmente. Nos ¿y nuestra gustó institución mucho. ¿Qué proyectos había? ¿Cómo? Nuestra institución rumbo. Teníamos portas celulares, ajá, teníamos neceser, teníamos unas cuantas cosas, cofias. Dibujos. Y tenemos que decir que Daniel Gonzalo Martorelli vendió, se pasó con los panes, porque se vendió todo. Gonzalo vendió todos sus dibujos. Qué lindo. Sí, muy contento con Gonzalo. Y algo con Dani dulce, también vendió. ¿Alguna propuesta dulce? Dani también vendió sus panes. Y a la de la tarde, barritas de cereal que se agotaron inmediatamente. Volaron las. Mm, deben haber estado riquísimas. Riquísimas. Sí, yo que las probé a las barritas, un espectáculo. Todos deberían ir a comprar pan, barritas, todo, todo lo de Rumbo. Camila, ¿querés contar la propuesta que se hizo? Sí, sí. La propuesta en sí era de la Cátedra de Terapia Ocupacional de Salud Mental, desde la que yo me uní a hacer las prácticas en Rumbo. Y la idea era como fomentar la salud mental en comunidad y también devolverles, como les dije ayer, un poco de cómo ustedes nos reciben en su casa, en su hogar, Rumbos, por así decirlo, nosotros recibirlo también en nuestro lugar, que es la facultad en este momento. Así que agradecerles por ustedes recibirnos a nosotros, cada uno en sus instituciones, a mí particularmente en Rumbo, y bueno, devolverle un poquito de todo lo que nos dieron estos meses. Sí, es una cosa muy recíproca, lástima que dura tan poco, porque cuando más te encariñás, después se te van y parece como la mamá que pierde los pollitos, ¿viste? Pero vamos a hacer vamos con la continuidad del programa, porque ahora fue el Día del Padre, el domingo pasado, que fue una fiesta para todos. Y vamos a continuar con el segmento de la calecita. Subite a la calecita y opina con nosotros. En la plaza está dando vuelta la calecita, la calecita. Desde lejos vengo escuchando su musiquita, su musiquita. Las monedas en el bolsillo van repitiendo la tonadita. De la calecita. No, yo les presento. Yo voy a presentar la calecita. A ver, ¿cómo fue el Día del Padre? Vamos a positivo, por favor. ¿Qué figura paterna? Porque por ahí un padre puede ser un tío, un amigo, un vecino, puede cumplir esa función amorosa de padre. Gusti, ¿qué experiencia o qué me podés decir? Una anécdota feliz con tu papá. ¡Feliz! ¡Feliz! Siempre, por ejemplo, en mi casa, siempre comemos juntos. Y yo en mi casa tengo tres padres. Mi papá. Sí, el de sangre. Mi papá de sangre. Y aparte, mis hermanos, que son los dos papás ya. Y yo hace varios años, por más que no sea el Día del Padre, ellos vienen a mi casa, comemos juntos, charlamos, hablamos de cualquier tema. Y a veces el Día del Padre lo juntamos. O sea que el Día del Padre son todos los días. Este fin de semana, el Día del Padre, lo juntamos. Vos, Cris, podrías hacer muchas anécdotas. El día de mi viejo, yo me acuerdo cuando era chico, pero ya los años aquellos, que me sacaba a pasear siempre a dar la vuelta a manzanas por mi barrio. No. Esa es la única que me acuerdo. Pues no tengo otra que fija para fija decir. Fija para decir su. Bueno, yo he sido muy malcriada con mi papá. Era una persona divina, generoso, buenísimo, pero era celoso. Tenía amenazado a todos los chicos del barrio, ¿viste? Así que bueno, y no, eso, era muy mamengo. Cada vez que llegaba del trabajo o algo, me traía caramelo, chupetines, chocolate, de todo, ¿viste? Él tenía adoración conmigo porque para colmo él esperaba una hija, así que le nació la hija y para colmo única, peor todavía. ¿Y vos, Pelu, alguna figura paterna? Acércate al micrófono, por favor. Perdón. Mi figura paterna fueron mis abuelos, que además está a decir que los me malenseñaban y yo tenía la mala costumbre de hacerle, hoy por hoy que soy grande me doy cuenta que podía haberlo matado. ¿Por qué? Porque tenía la costumbre, cuando él se acostaba a la siesta, me acostaba al lado y él roncaba. Aparte de agarrarle y torcerle la oreja, le apretaba la nariz y él roncaba y se despertaba asustado. Yo no tenía conocimiento. No tenía conocimiento que tengo. Por suerte nunca le puse. Ay, amores que matan. Era una costumbre que tenía, me causaba gracia apretarle la nariz. Suerte no se te ocurrió ponerle una almohada arriba. Pero él, Lucas, se asfixió. Eli. Bueno, yo, nuestra productora. Mi viejo, voy a contar una frase que él decía que yo de niña no entendía, pero después le di todo el significado de grande y me ayudó un montón, que él decía, no hay que aflojar ni abajo del agua, nos decía. Yo cuando era chica no entendía qué era eso. Pero después de grande, cuando yo tuve dificultades, esa frase resonaba en mi cabeza y yo decía, no tengo que aflojar, ni aunque me esté ahogando, tengo que aflojar. Sí, y claro. me atravesaba mucho esa frase y me ayudó un montón a seguir. A seguir, a pelearla. Bien, Mauri. Bueno, yo tengo... No acércate, que vos sos de voz bueno, suave. Yo me alejo. Yo tengo mucha historia con mi abuelo, con mi hermano mayor, que es un padre para mí, y con mi papá. El tema de salida de pesca, de salida de la cancha de color, y mirar partido de lo que sea mientras con mi abuelo, de una pelota con mi abuelo miraba. Y bueno, son cosas que uno guarda. Por ejemplo, las va guardando en la cabeza y se va acordando durante los años de esas cosas. Qué lindo. Vos, Mariano, ¿qué nos podés comentar? De papá, que era un hombre de un carácter muy fuerte. Tuve muchas discusiones, pero lo bueno que por ahí, bueno, salíamos a tomar un café o a comer afuera, y a él le gustaba comer afuera y, bueno, ir a un cine, cuando la época de los cines, ¿viste? Claro, cuando éramos chicos que había claro, cine, ahora no hay ni cine. No. Así que hasta el 88, más o menos, fuimos a tomar un café y qué sé yo, y a hablar. Y fue en esos momentos la pasé bien, ¿no? Bien, buen recuerdo. La segunda productora acá, emérita. Yo la verdad que tengo un papá muy presente, que soy todo gracias a él, así que tengo muchos recuerdos, pero bueno, uno que me acuerdo... A mamá también, La mamá también, mi mamá también, obvio. Pará, que todavía no llegó el día de la madre. Pero me acuerdo cuando éramos chicos, siempre nos llevaban los domingos a mí y a mis hermanos a la plaza y nos amacábamos, tipo, muy fuerte, papá nos amacaba fuerte, que mamá no nos dejaba. Y eso era como un re lindo recuerdo, y después íbamos a tomar helados y siempre me acuerdo de eso. Ay, qué lindo. Pero también lo tengo siempre, presente todo tiempo. Nuestra locutora recibida, profesor. Yo recuerdo a mi papá cuando iba a pescar. Mi papá pescaba y me acuerdo que un día pescó un surubí tan grande, que lo repartimos entre los vecinos. ¡Qué lindo! Wow. Sí. Siempre pescaba muy lindos pescados. Era solidario. Y era muy solidario. Muy solidario. Bueno, chicos, nos despedimos de este bloque con Mauri Ville, su segmento Mi Música. Bueno, hoy le traemos... ¿Qué nos traes? Les traemos canciones de Maradona. Maradona, cantando. Se cumple 39 años del gol del siglo. ¿A quién? A los ingleses. Bueno, entonces la primera canción que es dedicada a Maradona se llama La Vía Tómbola. Es de Manu Chao, álbum Radiolina del 2007, y la canción dice que la vida es como una tómbola, es un juego de azar donde todo puede pasar. Bien, escuchemos. Como es, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga, 1000%. Si yo fuera Maradona, saldría mundial misión, para gritarles a la FIFA que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. Si yo fuera Maradona y un partido que gana, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola. Sin rumbo. Nos estás escuchando por Ochava Roma 107.1 y por radio online en www.ochavaroma.org. Les recordamos que nos pueden seguir y escuchar nuestros programas, sí, en nuestro Instagram, Radio Los Sin Rumbo. Las noticias del deporte que necesitas saber. A esta hora del día la tenés acá, en Los Sin Rumbo, el programa de las buenas noticias. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole. Seguimos con Gustavo Coffi y su demento segmento deportivo. Adelante, Gustavito. ¿Cómo andan? Muy buen día a todos, aunque hace frío, ¿viste? Pero sí, estamos, el frío lleva bien para adelante. Bueno, ahora les quería compartir las informaciones de Unión, de Colón y del Mundial de Clubes y del gol, el gol histórico que estaba recién nombrado. Bueno, Unión, por el lado de Unión, las mujeres, ¿viste? Ahora, ya que no hay fútbol femenino, ya que no hay fútbol masculino porque está jugando otras copas. Entonces ahora, las pobres chicas se están despegando. ¿Así? No me digas. Las pobres chicas están punteras, viste, como a 6 casi. ¿Punteras de qué? De puntero del campeonato de la zona B y nada, pueden salir campeones. Y pasar a la primera división. ¡Guau! Wow. Wow, sí, le va a bien, bien en algo. Saludo a las chicas. Sí, por eso. Y encima, 6 victorias consecutivas y están punteras de la B. Sí, sí. Están punteras al ganarle a Defensores de Belgrano por 2-0 el fin de semana pasado. De Colón. El fin de semana pasado. Comenzando, y después Unión también, comprando las prácticas esta semana, que compró a Tarragona, el jugador de Unión. que ahora trajo Tarragona. ¿De qué club? Por un año, estaba entre Talleres de Córdoba, después vino de Patronato, después de varios clubes, pues anduvo dando como vuelta. Todo B. Bueno, y después con medio jugador, un año y medio de contrato le hicieron al tipo este. Y ahora por el lado de Colón, y como siempre andamos, ¿viste? Como de Colón, no quiere cambiar el rumbo. Comenzó por lo menos jugando bien un poco, cuando creía que todo iba bien para Colón, que iba ganando 1-0. Pero ¿qué pasó después? Se lo dieron vuelta de golpe. No me digas. En 5 minutos, ya partido, dijo Coso, Temperley. En 5 minutos le dieron vuelta el partido, con un jugador lesionado, hizo 2 goles. Temperley con un jugador lesionado. Son de madera, son de madera. Pobrecito Colón, ¿cómo va a decir eso? Pobrecito Colón, ¿qué le vamos a hacer, no? Y ahora, quería recordar que el gol del siglo, el 22 de julio, el 22 de junio de 1986, el gol del siglo, también conocido como el mejor gol de la historia de la Copa Mundial del Fútbol. Fue el premio al mejor gol marcado del encuentro cuarto de final con la Copa del Mundial, justamente contra los ingleses, porque el ganador fue el segundo marcado en la Argentina por Maradona en cuarto de final de México 86. Creo que vino de media cancha. Corriendo de media cancha. Y pasó como a 5 jugadores. 5 jugadores. 5 o 6 jugadores gambeteó así todo. Y justamente a los ingleses. A Inglaterra. Sí. Porque Inglaterra, viste, tenía en ese momento. La Argentina tenía como la pica porque justamente había pasado. Cuatro años antes pasó lo de la Guerra Malvina. No, sigue la pica. Sí, bueno, pero personalmente sí. Pero para Maradona, más que nunca, porque Maradona nunca lo quiso, viste, hasta el momento que cosas nunca lo quiso. Y bueno, y ahora quería compartirle algunos resultados que tanto Boca como River están jugando el Mundial de Clubes como invitado. Porque eso siempre fueron de la parte de Europa, de todos esos lados, ahora lo invitaron a Boca y River como sería de la Argentina. ¿A dónde? Al Mundial de Clubes. ¿Y dónde se realiza? En Estados Unidos. Claro. En toda la zona de Estados Unidos, en distintos sectores. Claro, porque son los dos clubes que más venden. Claro, siempre. Y por ejemplo, Boca le ganó al Benfica. Que el Benfica, el jugador de Otamendi, Boca le ganaba al Benfica por 2-0. Pero ¿qué pasa? Benfica, sobre el final del primer tiempo, Di María, justo el jugador que ahora ya no juega más para la Argentina, porque dejó de ser jugador de la Argentina, puso el 2-1. Y Otamendi, otro jugador de la Argentina, que todavía sigue jugando en la Argentina, puso el 2-2. Y entonces Boca y Benfica se lo terminó empatado por 2. Y después el otro resultado, que River, con un Orawa, que sería un equipo japonés, lo goleó, ese sí, le dio para un paseo para que tenga. Claro, tiraban por arriba. Con Orawa, lo pasó por arriba ya casi, porque le ganó por 3-1. 3-1. Orawa puso el descuento sobre el final, el Orawa ese. Y ahora sí, esto es todo por hoy. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Gracias, Guti. Sin hacer una de más, por esa copa exquisita que se anticipa al azar. No se sabe con qué pie. El tan esperado segmento sobre ruedas. Todo lo que quieras saber sobre ruedas, tuercas y motores lo tenés acá, en Los Sin Rumbo, con Mariano Zamora. Seguimos, sí, con el deporte. Vamos a escuchar a Mariano Mariano Zamora con Sobre Ruedas. ¿Escuchamos la apertura? Bueno, vamos directo. ¿Quién nos trae? Yo estoy viendo Franco. Mirá. Colapinto. ¿Quién es ese? Buen día a todos. Un poquito más alto, Mariano, por favor. Buen día a todos. Franco Colapinto es el único piloto argentino que está corriendo en Fórmula 1. Nació en Pilar, provincia de Buenos Aires, 27 de mayo del 2003. Bueno, Franco Colapinto, dice el diario, sufrió la estrategia de Alpine. ¿Qué pasó? Él hizo un cambio de goma. Más cerca, Mariano. Sí. Hizo un cambio de gomas, ponele a las 12 vueltas. Y después no pudo cambiar, o no tendría un juego, ¿no es cierto? No pudo cambiar. Y bueno, y estuvo penando con esas gomas hasta la vuelta número 70, que es cuando dan por fin, cuando termina la carrera. Él dice que de a poco, que le está tomando la mano al auto, que esto va a llevar un tiempo. Ahora también le preguntaron y se quejó del motor, que no tiene la reacción de otras marcas, ¿no es cierto? De un Renault, de un Mercedes, de un Honda, no tiene esa reacción. No hay buena relación entonces. No, con la marca. Con la marca, con el equipo parece que sí. Pero vos viste que es difícil poner a punto un coche de eso. Y debe estar inestable, o se te va de trompa, o se te va de cola. Bueno, y él parecía, yo dije, bueno, la mejor clasificación que él hizo fue esta de Montreal, de Canadá. Salió décimo. Y dije, bueno, por lo menos saldrá sexto, séptimo. Avanzó un lugar, después vino que no pudo cambiar gomas, otros cambiaron gomas también. Y se fue para atrás y quedó este décimo tercero. Bueno, no es claro. Tanto. No. Para empezar con un auto. Claro, y pensá que... Es muy joven. Claro, pensá que a lo mejor esta va a ser la primera temporada completa. Claro. No sé el contrato con el otro, con Doohan, ¿no? ¿Cómo está la cosa? Pero bueno, yo le tengo fe. Ahora... Según él, dice que los circuitos que vienen usan bastante el motor, y el motor de ellos también es un poquito un punto flaco, ¿no? Y también, bueno, si hablamos un poquito de la carrera, el triunfo fue de George Russell con un Mercedes-Benz, motor y chasis. Segundo fue el campeón... Max, me equivoqué. Era el padre. O es el padre, Jos. Este es Max Verstappen con un Red Bull motorizado por Honda. Después terminó el australiano Oscar Piastri, que terminó cuarto. El podio lo completó el italiano Kimi Antonelli con el otro Mercedes. Bueno, y te dice, los otros pilotos que sumaron juntos fueron Charles Leclerc con Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg con el Sauber, Esteban Ocon y Carlos Sainz Jr., el hijo de Carlos Sainz, muy conocido piloto de rally, es el que está corriendo ahora en la Fórmula 1 de hace 3 años. Top 5 de pilotos, bueno. El campeonato está Oscar Piastri con McLaren 198, Lando Norris McLaren 176, Max Verstappen 155, George Russell 136 y Charles Leclerc 104. Bien. Una pena que la Ferrari están un poquito abajo, pero bueno, el campeonato es largo y... Ya se verá. Y creo que McLaren en este momento... Si no es el mejor chasis, por ahí anda, porque está impulsado por el motor Mercedes y aparte es un coche, qué sé yo, bastante más fácil de poner a punto que otros autos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Mariano. Nos despedimos de este bloque con Mauro Villa y su segmento Mi Música. Bueno, ahora les traigo qué es Dios. Más fuerte, un poquito. ¿Qué es Dios? Autor Alberto Sueiro, álbum Crisis, año 2006, y el grupo La Pastilla del Abuelo. La canción define la grandeza y el impacto de Maradona en el deporte. Vamos a escuchar la música. Risa de madre, viendo en el 10 a con un bloque más, empieza el tercero. Vamos a escuchar la apertura de las efemérides con Susy Previale. Los invitamos a viajar en el tiempo para saber qué ocurrió un día como hoy. Efemérides en los sin rumbo. Bueno, empiezo las efemérides mandándole un beso muy grande a todos los padres del mundo. Bueno, 15 de junio, Día del Padre. La historia del Día del Padre en nuestro país tiene sus propias particularidades sobre su origen y evolución. Asimismo, en la actualidad resulta una fecha significativa para honrar la figura paterna. El Día del Padre en nuestro país se celebra el tercer domingo de junio, por lo que este 2025 coincidirá con el próximo domingo 15 de junio, una fecha especial en la cual se le obsequia regalos, tarjetas o incluso realizando actividades familiares. El origen de la celebración del Día del Padre surgió en Estados Unidos en el año 1910. 20 de junio, Día de la Bandera. El 20 de junio se conmemora el Día de la Bandera en homenaje a su creador, Manuel Belgrano, quien falleció en ese mismo día en 1820. Belgrano fue abogado, economista, periodista, político, militar y sobre todo uno de los héroes más destacados e importantes de nuestro país. La bandera argentina es el símbolo práctico más antiguo que tenemos y fue realizada por primera vez en 1812 a orillas del río Paraná durante la gesta por la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. 26 de junio, natalicio de Juan Amanso. Juan Amanso escribió poesía y literatura, fue traductora de múltiples idiomas, fundó su propio periódico, creó y dirigió escuelas, propuso y llevó adelante políticas educativas innovadoras. Peleó por los derechos de las mujeres, convirtiéndose en la precursora del feminismo en la Argentina, Uruguay y Brasil. Fundó y dirigió escuelas, organizó los jardines de infantes, propuso la enseñanza disciplinar, fundó bibliotecas públicas, fue la mano derecha de Domingo Faustino Sarmiento y la primera mujer en ocupar un cargo público. Los espero la próxima. Muchas gracias. Gracias, Susi. Ahora, ay, acá viene, pero lo tengo que decir yo. Continuamos con mi espacio. ¿Qué podemos ver? ¿Tendré operador presentación? Te invitamos a ¿Qué podés ver? Prepará el pochoclo, mate o café. Se viene el fin de semana y Moni Pallarés te recomienda las mejores series y películas para ver. Sí, estás en el espacio donde te recomiendo series, reality, películas de Amazon, Max, Disney, sin ser sponsoreado por ninguna de estas plataformas. Sigo pidiendo sponsor, ¿Cómo te fue en Estados Unidos? Me fue bien, casi me come un caimán, pero bueno, no hay problema. Los pantanos de Luisiana son muy atractivos, pero son los mismos mosquitos que hay en Santa Fe. Hoy te traigo una película de Max, que es una plataforma igual que Netflix, que tiene muy buenas producciones. Te traigo una película bastante larga, pero entretenida. Mountain Head. Sería el centro del mundo, la montaña del centro del mundo. Es una película, sí, como te dije, muy bien actuada, que trata una temática bastante atractiva. un grupo de millonarios tecnológicos decide organizar revuelta en distintos países del mundo para después poder comprarlos. Las fricciones entre los millonarios que quieren billonarios, trillonarios, que quieren más, y cómo los países están expuestos a estos personajes. Muy interesante, es del escritor de, no sé si vieron, Sucesión, que es una serie muy, pero muy buena, que ya se las recomendé. Y algo anecdótico, si quieren ver qué pasó, quieren conocer una figura que en su momento fue un ícono de la música del ¿cómo se llama? Cuando uno habla solo, María Callas, una cantante de ópera. Una cantante de ópera. En sus últimos días, actuada, representada, interpretada por Angelina Jolie, que no se le mueve un pelo, es decir, no sabemos si la cantante está triste o tiene problemas de vientre, no sabemos qué le pasa. Está bien, es un buen intento de Angelina Jolie de tratar de hacer un papel dramático, pero como no se le mueve la cara, no sabemos qué es lo que siente, qué es lo que quiere transmitir. Bien, esto ha sido todo por hoy. Voy a tratar de ser más amable en el próximo encuentro. Chau, chau. Chau. Chau. Chau. Music is power. Let it flow through your mind. You're just like a flower. Bueno, vamos con Al Fondo de la Red, autor Mauricio Ubal, álbum Don Leopardo, año 1996, y el grupo Versuí Vergara Ball. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Naturalmente, la primera parte del programa ha concluido. Ustedes podrán apreciar cómo mi voz se va fundiendo con el ascendente sonido del tambor en un típico ritmo rioplatense, para dar lugar posteriormente a la entrada de una armónica que nada tiene que ver con el estado. Que no crees. de hablar, sin hacer una de más, por esa copa exquisita que se anticipa al azar. No se sabe con qué pie se desmarcará el cabello de las canillas del bar a mis ojos que no creen. Por la forma de pagarte para patear el penal. Bloque del programa y vamos a escuchar a Susy Previale, que nos habla de las características de los signos del zodíaco. Ahora nos vamos conociendo. Nuestra Susy Previale con todas las características de los signos del zodíaco. Vamos conociéndonos en los sin rumbo. Bueno, hoy nos toca Cáncer. Les voy a decir algo. Cáncer es el signo más mamero que hay. Bueno, llegamos a un mundo lleno de sensibilidad extrema y ganas de querer y ser querido. Tu apuesto príncipe azul está parado enfrente de tu casa con un ramo de flores, o tu bella princesa con los ojos más bonitos del mundo está sentada esperándote como Penélope. La magia de los sentimientos hará su danza. Nada está escrito y todo puede suceder. El secreto para conquistar a Cáncer es darle lo mejor. Procuren estar cómodos y hacer de esa noche algo muy especial. Que Dana rompa el hechizo, que todo sea sincero y cálido. Bueno, nos vemos la próxima semana. Ay, fue muy suave, no hubo nada hot. Nada hot, porque es un signo suave. Es porque está Camila ahí al lado, que es de Cáncer. Es un signo que se enamora. Sí, es muy hot, pero es el signo más mamero de todo el zodíaco. Eso, adoran la madre. Adoran a la madre. Sí, son muy, muy mameros. Una compañera que es de Cáncer. Una compañera. Compañerita. Bueno, muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Bueno... Ya nos vamos despidiendo, escuchando agradables momentos literarios con María Isabel Pesarini. Agradables momentos literarios en los Sin Rumbo. María Isabel, ¿de quién es el poema que vas a leer? El poema es de Sonia Stubrin. Es una abuela que le escribe a su nieta. Su nieta es Camila, y da la casualidad que es Camila una integrante de Rumbos. Bueno, vamos a escucharte. La poesía dice así: gracias a la vida por este regalo que un día muy frío de julio pusiste en mis brazos. Gracias por este capullo tan suave y rosado. Gracias porque fueron míos sus primeros gorjeos, su primer sonrisa, su manito tierna tocando mi cara, su primer caricia. Por ese capullo yo volví a la vida, por esos ojitos volví a ver el sol y la lluvia y a sentir la brisa. Gracias vida, mil gracias por darme a Camila. Una felicitación para la abuela. Divina tu abuela. Es una hermosa mujer. Hermosa la abuela. Gracias, Marisa, por leérmela. ¿Es tu abuela? Sí, mi abuela. ¡Ay, qué sol! Y vos también sos una buena persona. Vos sos el capullito. Sí, creció el capullito. Creció el capullito. Bien. La Fundación Manos Abiertas Santa Fe en el Roperito ofrece para toda la comunidad ropa para toda la familia y utensilios para el hogar a precios muy pero muy económicos. Está situada en 3 de febrero 2472 y los horarios son lunes a viernes de 10 a 12 y jueves y viernes de 4 a 6 de la tarde. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos con buena música y con una sonrisa que ojalá le llegue hasta donde esté, sea que esté. Que tengan un lindo día, contagien alegría, ayuden a quien tengan al lado, digan te quiero, perdón y te necesito. Sobre todo, sean felices. ¡Chao! ¡Chao, chao, chao, chao! Respira radio, respira Ochava Roma.